amigos. Estáis escuchando de nuevo el tren de la vida, un programa de Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. El que os habla es Pablo Fernández. Ha querido la suerte que este martes sea el último día del año y, por tanto, el de Nochevieja, así que no nos queda más remedio que hacer algo especial. Como no nos ha tocado la lotería, pero tenemos vicio con los sorteos, vamos a sortear el tema de hoy. Nos puede tocar hablar de la crisis, de la droga, de la religión, de bailar o de música clásica. Cada opción tiene una canción que la representa. Voy a poner una sin mirar a ver cuál suena. Vaya, vaya, nos ha salido a bailar, ¿eh? Nos ha salido a bailar. Entonces, como vamos a hacer un especial baile, hoy no va a haber charla de psicología para no cortar la fiesta. Pero dejadme deciros algo. El baile es el mejor ejercicio que existe. ¿Por qué? Pues porque cuerpo y mente están en el mismo sitio y pasándolo bien. Así que, a bailar. La presentación de este baile corre a cargo de un grupo de Austin, el primero, Texas, que se presentan ellos mismos. Y los grupos y cantantes siguientes serán presentados por el primer colaborador de este programa, el presentador, famoso en más de 1000 verbenas y bailes públicos y bailes de cachondeo, es el intrépido Jorge. ¡Atención! Estados Unidos, México, Europa y todo el mundo. Aquí están para ustedes esos reyes del ritmo, esos meros leones de los blues, esos fabulosos Thunderbirds. Pues ahorita nos vamos a divertir y get down everybody. Olvidamos África, el Oriente, también los rusos, Austin, Dallas, Houston y L.A., hombre. Aquí estamos y ya nos vamos, los fabulosos Thunderbirds. Ahora dejo que os presente todos los que van a actuar, el intrépido Jorge. Señoras y señores, ladies and gentlemen, con todos ustedes, Lillian Briggs, una chica que canta rock and roll y toca el trombón. Will you please? ahora. Ladies and gentlemen, vamos a bailar el Madison, uno de los inventos salidos como alternativa al rock and roll. Come on everybody, we're gonna have a party. Let's form our line, it's Madison time. We're gonna swing, let's do that thing, Madison time. Two up, two back, boss turn on the TV box. Let's hit it. Es que quede. Es que me quedé justo cuando terminé el partido, acababa de leer esto. Hostia, espera, qué bueno. Sí. Entonces, y me quedé un poco entre el pinto y el moro. Y dije, coño, ¿qué hago? Me quedé en Madrid. Este, como es el luz, pues dije, when I say hit it. Let's get with it. Sí. The dance is crazy, but the line looks lazy. Let's hit right now. You know how Madison time. If you're not lost, do the double cross. Ooh, hot dog, let me see some frog. Let's hit it. Mi arma, ¿tú sabes quién viene ahora? Pues te lo voy a decir. A continuación os vamos a presentar a un chico, un joven español, llamado Mica Río. ¿Que no sabe quién es? Pues te lo voy a decir. Posteriormente fue conocido como Mica Río. Ojo. El twist. Como en sueños, yo bailo el twist. Como en sueños, yo canto el twist. Amor, solo me divierto bailando el twist. Hey, twist, oh, oh, twist. Baila, como en twist. Y siempre estoy bailando el twist. Conquistado. Queridos amigos, en este tren se va a bailar suelto y se va a bailar agarrado, porque así descansamos todos un poquito de tanto movimiento y de paso abrazamos un poco a esa chica o a ese chico, el toque más culito, ¿no? Pero que tanto nos gusta ese chico o esa chica. Y para ello nos cantan los Platters. I'm the great pretender, adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Ah, pues entonces según la corte, según Pop, ya le digo ya directamente. Wow, wow, wow, qué buen tema tenemos aquí, compañeros. Impresionante. Bueno, después de tanto abrazo, vamos a bailar con Zydeco. Es estilo saltarín de Luisiana con el acordeonista Zachary Richard. ¡Qué buen tema! Bueno, seguimos en Estados Unidos y vamos a volver a bailar a Guerrero. Va a tocar el grupo Commander Cody con sus aviadores perdidos. Let's go. Sitting alone Saturday night, watching late, late shows. A bottle of wine, some cigarette. I got no place to go. Well, I saw your other man today. He was wearing my brand new shoes. And I'm down to see the stems again. Well, I saw my old friend Bob today from up in Bowling Green. He had the prettiest little gal that I'd ever seen. But I couldn't hide my tears at all, 'cause she looked just like you. Hola. And I'm down to seeds and stems again too. Stems again to dog died just yesterday and left me all alone. The finance company dropped by today and repossessed my home. But that's just a drop in the bucket, gal, compared to losing you. And I'm down to see and stems again too. Got the down to seeds and stems again blue. Señor Homer, desde la India, ahora viene un chico moderno que no hace música para películas de Bollywood, sino un twist con ustedes, Manajay. Suno, aur gaur se suno. Are, pehle taaliya to bajao. Aaj raat ka main aakhri gaana ga raha hoon, aur gaane mein ye kehna chahta hoon ke duniya mein khush rehna ho to maano meri baat. आओ ट्विस्ट करे कठपुतला मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, आओ ट्विस्ट करे कठपुतला मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, ना जुटी है जिंदगानी ओ मेरी जान, चम चम चम चम चम चम हाय हाय, ट्विस्ट करे कठपुतला मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे जिंदगी है यही, जिंदगी है यही। Hey, doi, doi, doi, doi, doi, doi, doi.

Pues ahora os vamos a hacer otra cosa. Si Jeff Brown, que tocaba el Sex Machine, os gustó, esta os va a gustar más. Ahora llega el percusionista latino Ray Barreto. Para no quedarse atrás, también nos canta con su canción Ponte Dura. Josefina, la pachanga te domina. Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Te pasas el día entero practicando en el solar, y los pasos no has cogido, canuta, te va a quedar. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Se te ve que estás fallando, no lo trate de ocultar. La pachanga está acabando, ven y vamos a gozar. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Ponte dura, Josefina, la pachanga te domina. Bueno, nos dejamos a Josefina y a Ray Barreto para presentarnos a otra chica latina, una sin par muchachita que se llama Graciela, mi amor, que nos va a ofrecer un tema espectacular. Ay, José, hazlo otra vez, no se me ponga blandito. Ay, José, así no, por favor. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, así no, ¿eh? Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. No sé. que un paso mal marcado le hace perder el compás. Cuidado, José. Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Ay, José, qué cosa es. Ay, José, hazlo al revés. Cuando da la media vuelta, no dejes la mano suelta. Ay, José, tenga cuidado, porque un paso mal marcado le hace perder el compás. ¡Ay! Ay, José, así no es. Ay, José, qué rico es. Bueno, papito lindo, Joséito. Clasecita, que su Gracielita se lo va a enseñar todo muy bien. Póngame la manito aquí ahora. Apriétame un poquitico más. No tengas miedo, acércate. Acércate así, Joséito, que yo te voy a enseñar muchas cositas buenas, sí. Ahora date una media vueltecita así. Así, no, no lo hagas al revés, mi amor, así no. Así súbeme un poquitico más la mano aquí. Súbela así, así. Ay, pero no me aprieta que no puedo respirar, José. Espérate, suéltame, suéltame un poquitico. Ay, sí, así. Sí. José, así no es. Ay, José, qué rico es. Bueno, siga la clasecita ahora, papá, vamos. Como le dice Graciela, para que usted prenda pronto. Tú ves qué bueno es, papá, sí. Aprieta un poquitico más. Pégate un poquitico más, no tengas miedo. Así, sube un poquito más la mano. Aquí, saca tu piececito así. Ponme la manito aquí, súbela, súbela, súbela, papá. Súbela así, anda, Joséito. Ay, cómo está aprendiendo, negro. Ay, José, así sí es. Ay, José, hazlo otra vez. Ay, José, ya lo aprendiste. Así, papito, así. ¡José, así! Bueno, compañeros, aquí dejamos a Graciela, a su José y a esta canción tan picante para presentar a otra lindeza, pero esta vez de Jamaica, no está muy lejos. Nos vamos con la morenita, Marcia Griffith, haciendo reggae. españolas, españoles, ahora viene que más pantanos ha inaugurado en este país. Franco. Nada, es mentira, no os asustéis. Se trata del guitarrista africano, mucho más divertido que el de aquí. Ay, amigos, que Allah nos pille confesados, porque ahora desde Turquía, con el kebab, un ritmo contagioso y una danza del vientre incluida, el grupo femenino Harem Turk Dance. Oui, mon bébé. We'll be right back. chaque mélodie a son rythme. Laissez-moi vous présenter le groupe Harem avec sa célèbre percussion. Parce que Harem, ça déchire. Bueno, bueno, amigos, bueno, vamos a descansar un poco. Vamos a dejar a las chicas turcas, a Pocholo y a su mochila en la discoteca y nos vamos a descansar y agarrarnos con otro tema de Sideco, pero en lentito, con el cantante Clint West y su tema titulado Sweet Susan. Why'd you go and leave me in Louisiana? Señoras y señores, ahora nos vamos al Japón y nos entra el grupo Pizzicato 5 y su tema Vamos a Danzar, Go Go Dancer. Go Go Dancer, Go Go Dancer. Bueno, pues a continuación nos vamos un poco a conocer un poco la música Tex-Mex en español. Ay, pues así con el grupo de Question Mark y los misteriosos, ¡órale! Y su tema 94 lágrimas. Muchas lágrimas para llorar un corazón. Muchas lágrimas para cagar un corazón. Estás muy alta, de que te fuiste. Hoy te ríes porque me fijaste. Puedo tener cuidado, te voy a alcanzar. Iremos juntos. Un momento, no más. Te voy a dejar donde yo estaba y tú vas a llorar. 90 lágrimas llorar. Cuando estoy con el sol arriba y tú estás abajo viéndome, yo te llamaré. Ven aquí, pero no te veo llamándome. Ahora estoy abajo aquí. ¿Cómo te voy a alcanzar? Yo sé que voy a llorar. Solo voy a llorar. Muchas lágrimas para llorar. Un corazón, muchas lágrimas para cargar. Un corazón. Vas a llorar 90 lágrimas. Vas a llorar 90 lágrimas. Vas a llorar, llora, llora. Vas a llorar, llora, llora. Bueno, ladies and gentlemen, niños y mayores, ahora uno de nuestros héroes de las discotecas en los años 80, Patrick Hernández, con su conocido tema, Born to be Alive. Born to be alive. You see, we're born. Y cómo no, en esta fiesta no nos podría faltar un inglés que venía de vacaciones a España. Por supuesto, cómo no. Y se enamoró de la ruta del bacalao valenciana. Agárrense con el ritmo endiablado de Mike Young. Mama. con tutto, llega de finale este programa también. Ahora nos despedimos con un tema de jazz, con mucha marcha, servito por el italiano Nicola Conte. So I swallowed my fear. Yo, Noah, what happened? Can you give me the squeeze? I got the rain dripping down me from my chest plate to knees. I just need to chill. I just need to dance. Muy bien, queridos amigos. Hoy habéis tenido un presentador de lujo llamado Jorge el Intrépido. No era yo, ¿eh? Yo estoy aquí para despedirme de todos vosotros. Y antes voy a saludar a todos los amigotes de Barcelona, de Gijón y Oviedo, de San Sebastián, Irún, Bilbao, Madrid, Zaragoza, amiguetes de Valladolid, de Sevilla, de las Islas Canarias, cuidado con ese panadero, de Argentina, de Bolivia y hasta de Estados Unidos. Todos amigos, que paséis buena noche y empecéis buen año. Feliz año nuevo y un abrazo para todos. Y hasta el próximo programa. Well, I'm a regular the art. You know my face all the way back from morning. See, it's me, I've been on your case. He said, take a look. You know it's all up. But I'm ram up in here. Just look on, take a look, bruh. But it's wet out here, Noah. I might even drown. All I wanna do is stand around in the sound and rest for a while where the bass lines grow. Oh, let me dry off and then I will go. He said, I hear what you're saying, but I can't let you win. One out, one in. Oh, I mean, what do you want me to do? I don't want to treat you like a fool. Listen, Gretchen, just these are the rules. But I says one of me zinger and one robs G. I can also be said, now that would be free. Oh, no one a puzzle said, you talking clone? I says, no, not really, it's just two lines and one phone. He said, okay, I let you inside. And that's how I got to squeeze to the arc for a ride. It was a one in, one out, one in, one out. It was a one in, one out.